Buen día, buen jueves. A las serinas y a las, como lo digo, a los hilariones. Mi saludo cordial, dado que hoy, 21 de octubre, el Santoral Popular recuerda a la religiosa Santa Celina y a San Hilarión, un célebre monje. Y hoy quisiera saludar a los viejitos, porque hay que aprender todos los días a envejecer. Y luego, saber que siempre se aprende algo nuevo. Aquí tengo un decálogo de Francisco Heriberto Orellano. Decálogo para no sentirse viejo. Está bien, porque una cosa es ser viejo y otra cosa es sentirse o no viejo. Por eso voy a reproducir este decálogo que puede ayudarnos a que nuestra vejez tenga un sabor especial. Para envejecer bien es preciso iniciarlo lo antes posible mediante una mentalización adecuada, No cruzarse nunca de brazos a pesar de la jubilación. Mantenerse erguido. Las espaldas encorvadas no se avejentan más. Evitar los artificios para tapar las clásicas patas de gallo y las inevitables arrugas. No cansar a los demás con historias repetidas y con la vieja cantilena de que todo tiempo pasado fue mejor. Atender a los signos exteriores de la edad. No romper el espejo cuando nos señala inexorablemente que ya vamos para viejos. No lloriquear. Un ocaso es tan bello como una aurora. No temerle tanto al frío. En el Caribe hay más posibilidades de morir que en Groenlandia. Depender lo menos posible de los demás. Mientras podamos, bastémonos por nosotros mismos. Si podemos, vayamos sin bastón. Ser optimistas porque impresiona mejor un viejo contento que un joven amargado. Bueno, son algunas de las muchas ideas que podemos compartir lo que somos viejitos. Tenemos mucho pasado y se supone que poco futuro. Vamos a aprovecharlo bien, entonces. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.